Cuando los mensajes inexactos son legitimados por la trayectoria, estamos fritos. Cuando alguien que es muy reconocido en el tango opina y da por sentada una realidad que en realidad no existe, qué problema que nos siembra a todos, ¿no? Teorías de la comunicación y la antidifusión en el tango. El otro día en el foro debatíamos sobre por qué caerle a Adriana Varela y sus dichos sobre el tango, la bohemia y las temáticas de las nuevas letras. Me contestaron por ahí: ¿y qué esperabas de la Varela? ¿Una revolución cultural? Y la verdad, no. Pero por más que Adriana Varela o Cacho Castaña no sean la vanguardia de la cultura, tienen tanta prensa como todos nosotros juntos. Y si irradian mensajes y conceptos que no son verdaderos, entonces hay que ir y marcar la cancha. ¿Por qué lo hacen? Y la verdad no lo sé, pero hay que ir. Hoy escuché uno de esos argumentos que se repiten como si nada. Que legitimados por figuras como Varela, o como hoy, Guillermo Fernández, se vuelven casi irrefutables. ¿Vos a quién le vas a creer? ¿A Guillermo Fernández con toda su trayectoria? ¿O a mí que estoy abriendo el programa 228 de Fractura Expuesta Radio Tango? A Guillermo, claro. En lo personal, me llama la atención porque Guillermo, gran cantor pero también difusor, compañero, conductor del último programa de tango que se emitió por un canal de aire, Zarpando Tangos, dijo lo siguiente esta tarde en el programa de Blanca Rebori. Abro comillas. Me parece que eso de componer tangos con letras que hablen del celular, de internet, no tiene nada que ver con las letras de tango. Se incluyen por la fuerza y no da. Me produce escozor. Cierro comillas. Empecemos por los acuerdos. Las letras forzadas son feas en cualquier estilo. Pero el punto es que ese comentario trae aparejado, de fondo, una generalización peligrosa, porque carga de sentido negativo al público y a los oyentes. Y cuando se repite este mensaje, el efecto dominó es imparable. Y la terminamos pagando desde los que tratamos de generar espacios hasta los propios músicos que quieren componer y darse a conocer. Incluso Guillermo mismo. En definitiva, nos cargamos otra mochilita, pero esta vez gratis. Porque además, ni que la gente conociera tantos tangos nuevos. Me voy a poner en periodista de números fríos. ¿Cuántos tangos nuevos conoces que hablen del celular o de internet? Más básicos. ¿Cuántos tangos conoces nuevos? Bueno, si conocen tangos nuevos, les propongo un desafío. Llamen al 4382-9327 y díganos cuáles son esos tangos que brotan por todos lados y que hablan forzadamente de internet o del celular o del chat. Les pido 5 títulos. Si ustedes me dicen 5 temas, tangos, que hablan de internet y del celular, se ganan nada. O sea, me tapan la boca, básicamente. Voy a contestar yo primero, que estoy en estos micrófonos. Por Fractura Expuesta en estos 5 años, debemos haber estrenado más de 150 tangos nuevos. ¿Cuántos tienen palabras forzadas como internet o celular? Con suerte, te puedo mencionar algo así como 3. De los cuales uno es el de Dema y su orquesta petitera que dice: buscando novia por internet, gasto más plata que en cualquier cabaret. Opinión personal, no solo no tiene nada de malo ni forzado, sino que además, el tango que se llama Así Está Todo es magnífico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ojo, quiero dejar en claro que no es nada personal con Guillermo Fernández, porque él no es el único que irradia este tipo de mensajes. Hasta te diría que a cualquiera le puede pasar. Por eso, de buena onda, quiero advertir y cargar de conciencia a quienes, como en este caso Guillermo Fernández, tomarán esa verdad que no es tal y la reproducirán por todos lados como si nada. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Bueno, hay un vacío de difusión. Estas generalizaciones se transforman en verdades que siguen alimentando el pensamiento de asfalto que, aunque en retirada, sigue imperando en muchos de los tangueros. Pero peor aún, son mensajes que desalientan o caldean el ambiente que debería ser propicio para la composición de nuevos tangos. Al principio les hablé de Adriana Varela y de Cacho Castaña. Ellos también irradian a veces mensajes difíciles. Son sus opiniones personales, siempre respetables, pero hay que ver que algunas opiniones personales de referentes generan otras opiniones y conductas. El 17 de marzo del 2007, el diario La Nación publicó una nota donde La Gata y El Seductor decían que no da para escribir de cartoneros, de marginalidad. Díganle al Tape Rubín, díganle a Sandra Luna si no puede cantar sobre cartoneros, a Rafael Amor, a Raimundo Rosales. Pendejos que leen Bukowski, calificaba Varela. Díganle a los cartoneros que escuchan cumbia en la Avenida Corrientes si no da para escribir de los cartoneros. El propio Guillermo Fernández tiene en este nuevo disco que estuvo presentando hoy a la tarde un tema sobre los cartoneros. ¿Será forzado ese tema de Guillermo Fernández? Yo creo que no. Bueno, vamos por la positiva, porque me calenté. Vamos a la parte positiva, porque hay que dejar siempre algo positivo. Busquen lápiz y papel, porque quiero dejarles el nombre de algunos artistas, compositores, de muchos me voy a olvidar, pero para que busquen esas nuevas letras, y después me dicen de cuál de todos estos tangos que yo les voy a decir, hay alguno forzado, o alguno que habla de internet, o alguno que habla del chat. La Guardia Hereje tiene unos cuantos temas y muchísimos recitados. Hay uno que es nuevísimo, que habla sobre la calle Nueva York de Berisso. Es sobre algo que alguna vez prometió y que terminó fracasando, que quedó trunco. Tibieza de Cucuza Castielo es un clásico, te lo digo hoy, aquí y ahora. De Dema es Orquesta Petitera, hay un par de letras que se adaptan a otro tipo de formaciones, incluso serias. Para quienes no conocen a Dema, ellos hacen tangos humorísticos. Ángel Pulice es otro compositor de tangos que también adapta y cumple con eso de no romper el estilo, hablando de actualidad, y encima le queda bien. Una de sus letras que a mí más me gustan dice: ¿qué toque berreta tiene su glamour?, hablando del barrio de Balvanera. Alejandro Schwarman es tal vez el más requerido por los otros músicos, junto con Raimundo Rosales, del que rescato Tango y Mugre como himno generacional, o Soy Cantor, otro gran manifiesto. Aureliano Marín tiene a esa piba que se viene del interior a bailar tango para los gringos, Gastón Posse y sus cuestiones de mercado. El otro día la Villuya se destapó distorsionando como Radiohead de unos tangos, y también con un par de letras nuevas que estaban brillantes. Juan Batuone ni hablar. En fin, me quedan unos cuantos afuera, pero tenemos que arrancar un programa de radio porque son las 10:41. Hay mucho material para destacar. No nos quedemos buscando la queja en esas composiciones minoritarias que ni siquiera existen. Esto es Fractura Expuesta. Hasta las 12 exponemos la fractura. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Y cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita en el estudio el cantante Walter Romero con su nuevo disco titulado Guapo. Vía telefónica conversaremos con Juan Díaz Hermelo, guitarrista del grupo Yotivenco. Va a venir Sebastián Linardi, que tendrá su columna periodística y comentará los conciertos del grupo Los Hermanos Butaca y también del grupo Falopa. Estreno, exactamente, lo del grupo Falopa. Y tal como siempre, noticias, agenda de conciertos, música. Y atenti, porque vamos a bautizar una Verdinangus aquí bajo el nombre de Catalina Dlugi. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Bueno, y aquí estamos, como siempre, con Nicolás Esquivel en la operación técnica. ¿Cómo vas, Germán? Bien, estás mal de la garganta, Maxi. No estoy mal, ¿por qué? Tenés la voz como un metro atrás, tuya. Yo me escucho perfecto, no sé cómo se escuchará del otro lado. Se escucha perfecto, me dicen también. No es un problema de audio. ¿No tendrás un problema de audición? No. Puede ser. De ninguna manera, no. Bien, programa 228 de este 28 de julio de 2008. Si hay que jugarla al 28. Si a alguien le interesa, por ahí, mañana puede hacer algún. Es tarde tipo... igual, había que jugarlo más temprano. Bueno, no importa, todo tiene que ver con el 2 y con el 8 aparentemente. Hoy nos tocó así, 228 del 28 de julio de 2008. Que si lo sumas, da 10, por lo tanto es 1, el número de la suerte es el 1. Numerología, pero al impresionante, ¿eh? Sí, una técnica perfecta. Bueno, aquí arrancamos entonces Fractura Expuesta hasta la medianoche. El programa número 1 del tango, ahí tenés. Bueno, me animaría tanto, no sé, consultaría a otra numeróloga para que me dé otra fuente. Acaba de llegar Sebastián Linardi, que él sabe muchísimo de numerología y bueno, artes menores. Le vamos a preguntar entonces cuando llegue el momento de su columna. Mientras tanto, les paso... Se toma los genitales, no sé, o sea, había que decirlo esto, pero bueno, no sé. O sea, mientras tanto, choqué. Las vías de comunicación, 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar un mensaje en el contestador telefónico. Y si tienen una computadora cerca con internet, con este servicio de internet, sí, pueden enviar un correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Y la tercera alternativa, fracturaalaire@hotmail.com. ¿Sabes que el otro día, esto es un messenger, así que nos agregan como contacto y empezamos a dialogar en este mundo virtual que genera la empresa de Bill Gates? El otro día me decían que hay un debate muy fuerte en ningún lugar sobre los dominios que terminan .org, porque hay mucha gente que dice ORG y la letra R no existe. Por lo tanto, Maximiliano, te quiero felicitar, porque vos acabas de decir, sin que yo te haya advertido, madres.org. Daremos el debate entonces. Aquí arrancamos. ¿Acá? Fractura Expuesta en la M530. Nicolás Esquivel, que tiene berretines de locutor. No, berretines no, señor. ¿Cuánto te falta, Nicolás? Un año, tiene berretines de locutor. Escúchame. Locutor nacional. Exacto. Él dice que es ERE, pero bueno, es Nicolás Esquivel. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta. Pensar jamás en lograr tu corazón, sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te destruí, sin importarme que eras bueno. Tu ilusión fue de pecar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. Que vivo en lo que es. De tu visita. lo que hicimos. Porque no te olvides. Y te acuerdas de mí. Sé bien seguro. Y te acuerdas de mí. Sé escuchamos Grisel de Mariano Mores y José María Contursi, interpretado por Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, del disco La La La del año 1986. Fractura expuesta. Quinto año exponiendo la fractura. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. 22:51 en la nocturnidad de Buenos Aires. 77 grados 9 Fahrenheit, la temperatura. Títulos. Un bailarín cantor con tobillo absoluto y sufre por tango y lo operan de hernia. Un cantor bailarín asegura tener tobillo absoluto, lo confirmó esta mañana en un matutino amarillista. Dijo que al principio tenía oído absoluto, producto de haber estudiado desde niño las artes musicales, pero que un contundente tapón de cera, le truncó su virtud innata. Informó que desde este momento se dedicó a llenar de lleno a bailar y a perfeccionar tanto el estilo del tango salón como el del tango escenario, convirtiéndose en un experto que realiza proezas y que nunca falla a la hora de meter el pie, según comentaron varias grupos que lo rodean. Además de tener tobillo absoluto, el cantor bailarín tiene otras dotes absolutas que, en reposo, alcanzan interesantes dimensiones. Mujer dice sufrir por tango y la terminan operando de hernia. Una mujer de 34 años fue operada ayer de una hernia luego de aducir un delicado sufrimiento por tango. Aparentemente se trataría de otro caso de mala praxis en una clínica de la capital federal. Autoridades de la institución médica se negaron a brindar declaraciones, aunque algunos rumores que circularon en las últimas horas asegurarían que los médicos no eran médicos, sino talleristas expertos en carburación. Por su parte, la mujer se encuentra en buen estado de salud, aunque todavía no ha podido solucionar su padecimiento tanguero. No obstante, de la hernia anda bárbaro. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 77 grados con 9 Fahrenheit. La humedad 0%. El pronóstico anticipa que para la semana que viene leo mejor. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Nicolás Esquivel, locutor nacional. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. El Ministerio de Salud de la Nación se hará cargo de la operación de más de 1,000 chicos en lista de espera con problemas severos del corazón. Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Una iniciativa que llevará tranquilidad a muchos hogares argentinos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ...4382-4382-9327 para comunicarse con nosotros. También lo pueden hacer a través del correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. Mientras, queremos comentarle que este año, el año 2008, es para Fractura el quinto año de vida, el quinto año de existencia, la celebración de nuestro lustro, y para ello vamos a estar de alguna manera festejando, encontrándonos con los oyentes y con los oyentes y con aquellos amigos que siguen el programa el miércoles 20 de agosto de este año a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, en la Sala Osvaldo Pugliese. Esto es en Avenida Corrientes 1543. Va a ser una entrada gratuita, va a haber grupos invitados, van a tocar La Guardia Hereje y Agua Pesada, y vamos a estar celebrando los 5 años, el lustro de Fractura Expuesta. Entonces, les repito, aniversario de Fractura Expuesta lo vamos a celebrar el miércoles 20 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos van a poder ver de cerca. Exactamente. Allí todos los que escuchan Fractura Expuesta están todos invitados. La entrada es gratuita y van a poder ver a La Guardia Hereje, al grupo Agua Pesada. Va a haber algunas cuestiones relacionadas a lo radiofónico, a lo audiovisual. Ahí van a tener aparecemos colgados de unas arneses. En fin, queremos ser los reyes de la noche, como lo decíamos en nuestro documental cuando fue el aniversario en la emisora. Así que bueno, queremos que todos ustedes estén ahí, porque sin ustedes nosotros jamás podríamos ser los reyes de la noche, que es lo que más aspiramos. Están todos invitados, entonces, todas y todos invitados el miércoles 20 de agosto para festejar los 5 años de Fractura Expuesta. Bárbaro. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Bien, estamos en comunicación telefónica con un sujeto. Por ustedes tal vez conocidos si miran el canal Encuentro y han visto el programa Toca Madera. Él es Juan Díaz Hermelo, Juan Pablo Díaz Hermelo, ladero de Rodrigo de la Serna en Toca Madera, y también guitarrista, percusionista, multifacético músico de El Yotivenco. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Germán, la audiencia, ¿cómo están todos? Aquí Maxi también te saluda, mira cómo te saluda Maxi. Hola, Juan. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno. Qué lindo que la gente se salude. Bueno, el motivo de esta llamada es porque Juan, este emprendedor muchacho, estará comenzando en 2 semanas, en 2 lunes, no el lunes que viene, sino el otro programa de tango que va a difundir a los nuevos artistas del tango. Por lo tanto, nosotros desde aquí celebramos la aparición de este gran programa. Desde ahora decimos que va a ser un gran programa, ya por el nombre, que será Todos Unidos Triunfaremos. Sí, señor. Todos Unidos Triunfaremos. Bueno, comentá a nuestra audiencia cuál va a ser la variante que puede escuchar en la voz de Juan Díaz Hermelo. Va a ser como una especie de tocamadera, pero radial. Y va a abarcar un poco la música latinoamericana. Vale decir, ¿cómo la música latinoamericana? ¿A qué te referís? No vamos a pasar ni en pedo rock. Vamos a pasar un poco de música latinoamericana. Ponerle los grupos que hay en Buenos Aires de música, grupos de son tradicional, grupos de cumbia colombiana. Hay gente haciendo música boliviana, paraguaya. O sea, va a ser como un tocamadera, pero un poco más amplio, porque hoy en día la movida de Buenos Aires abarca montones de cosas de todas partes del continente. ¿Y el tango presente también? Y el tango presente, obviamente, en primer lugar. Bien. Primero nosotros, después los demás. Muy todos bien. Triunfaremos. Todos Unidos Triunfaremos. ¿Tiene sesgo peronista el programa? ¿Eh? Tiene un sesgo peronista, claramente, el programa. Claramente, obviamente. Es un programa con así... Bueno, es una el peronismo es uno de los pocos pensamientos latinoamericanos posta, ¿no? Porque está la gente de izquierda y de derecha, que es un berretine importado de otra parte del planeta, de otro siglo. El peronismo, mal que mal, o sea, con sus defectos y virtudes, abarca todo lo que nos hace bien a un montón de personas, y es una forma argentina, loco, y eso es totalmente válido. O sea, yo me puedo sentir identificado con algo que sucede acá, de la gente que resolvió problemas para nosotros. Ajá. Pensado de nosotros. Y si vos agarrás un pensamiento de otra parte del planeta, de otro siglo, seguramente acá no entra ni con cola. Y es una gente que opina y no hace, mamita querida, estamos al horno. Ni yanquis ni marxista, la orquesta es coqueta y peronista, dice Dema, y la orquesta petitera cada vez que se presenta. Juan, ¿sí? Juan Díaz Hermelo seguramente suscribe a Dema y la orquesta petitera. Juan, repetí y decí, porque me parece que no dijiste hasta acá, día, horario y el dial y la radio, por supuesto. Escúchame, eso va a ser los lunes en la 93. Punto... Me olvidé, loco. 93.7. 93.7, los lunes de 9 a 10. Perfecto. Desde el 15 de agosto, ¿es? De 8 a 9, perdón. De 8 a 9. De 8 a 9 a partir del 15 de agosto. Perfecto. Bueno, Juan, estaremos escuchando en ese momento. Todos unidos triunfaremos. Sí, escuchame una cosa. Sí. Estamos acá ensayando con una nueva banda. Ah, dale. Se llama Abran Cancha. Sí. Que hace tangos nuevos, ya que estamos Fractura Expuesta. Milongas nuevas. Estamos haciendo candombes nuevos. Y tocan mañana. Tocamos mañana en Clásica y Moderna. Perfecto. Acá, compañero, quiere mandar un saludo para la audiencia. Bueno. Con Julieta Lazo, Daniel Sacchetti, Camilo Ortuño, grandes figuras de la movida under porteña Río Plata. Perfecto. Bueno, se está entrecortando la gente, la audiencia de Fractura Expuesta me consta que saluda a Abran Cancha. Bueno, muy bien, Juan Cermelo, en Todos Unidos Triunfaremos, lo van a poder escuchar a partir de esta semana, ¿no? Si está todo bien, ¿no? Claramente, si no es que realmente pasa lo que me parece que pasó, ¿no? Ah, lo confirmaron, bueno, lo sentimos, Todos Unidos Triunfaremos desde el día lunes 15 de agosto a las 8 de la noche, si Dios quiere, y se recupera Juan, otro programa de tango que surge en la radio argentina. No te duermas. Quédate en AM 530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.